Mi Rey, bendice tu palabra esta noche. Bendice tu palabra esta noche. Bendice tu palabra esta noche. Muchas gracias por lo que vas a hacer a través de ella. Gracias por lo que vas a hacer a través de cada vida. En cada vida, en cada familia, a través de lo que esta noche tú has puesto en mis labios. Que yo sea profeta tuyo esta noche aquí, Señor. He estado allí en tu presencia y te pido, Señor, que hables a tu pueblo y me uses a mí. En nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Amén. Tome su Biblia, por favor. ¿Dónde vamos? En la Biblia, ¿cierto? Pero ¿en qué parte? Eso. ¿Qué capítulo? Vamos. No puedo creerlo, ya se les olvidó. Uno. Capítulo 1 de Deuteronomio. Aló. Aló. Aló. Bueno, Deuteronomio capítulo 1, el verso 19. Vamos a mirar hasta el versículo 33, ¿ok? Esta noche. Entonces, Deuteronomio capítulo 1, versículo 19, miraremos hasta el versículo 33 esta noche, pero únicamente vamos a leer el versículo 27 y 28. Amén. Dice la Escritura: y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Coloque allí como título al estudio bíblico esta noche, ante el futuro, ante el futuro. Si usted lee el verso 19 y 20 conmigo, dice allí, y salimos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del amorreo, al cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y tome posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temáis ni desmayéis. Entonces recordará que están en Cades Barnea, frente al Jordán, a punto de entrar a la tierra prometida. Y Moisés va a dar 3 sermones, estamos en el primero, con el fin de preparar el corazón del pueblo para que entren a la tierra prometida y hagan las cosas bien hechas. Y lo que Moisés comienza a hacer es una remembranza de algunos eventos que han venido sucediendo desde la salida de Egipto. Hace 8 días vimos uno de ellos, que fue la cuestión de Jetro, ¿no? Él recuerda lo de Jetro, se lo recuerda a ellos, y esta vez va a recordar otro episodio, ya, del pueblo que ya antes ha estado en Cades Barnea, y fue el episodio aquel de los 12 espías. Entonces, Deuteronomio capítulo 1, versículo 19 hasta el 33, es una remembranza, un recuerdo con comentario de lo que sucedió en aquel día allí en Cades Barnea hace aproximadamente 40 años atrás. Él les va a recordar lo que pasó, muy seguramente con el fin de que no repitan la historia. Y es un anuncio del futuro lo que vemos en el versículo 21, si se da cuenta, ¿no? Porque el Señor le dice a ellos, le dice a los israelitas de 40 años atrás, le dice: entren y posean la tierra, ¿verdad? Versículo 20, 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y Jehová da una orden, les habla del futuro, de lo que va a ser su futuro en la tierra prometida. Pero yo quiero que hoy pensemos no solo en el futuro de ellos, sino que pensemos también en lo que es nuestro futuro. Hay algo que es muy incierto para nosotros, ¿verdad? Por ahí con razón nos dicen que lo único seguro es ¿qué? La muerte y los impuestos, ¿cierto? Eso es lo único seguro. De resto, de ahí para adelante, nos damos cuenta que el futuro es bien incierto. Nada está asegurado. Básicamente nada está asegurado. Y entonces tenemos opciones en la vida con respecto al futuro. Y de eso es lo que vamos a hablar entonces. De cómo enfrentar el futuro. Vamos a ver cómo lo enfrentaron ellos. Cómo enfrentaron la posibilidad del futuro, para que entonces nosotros podamos saber también cómo debemos hacerlo nosotros. Amén. Y lo primero que uno halla en esta historia es que ellos eligieron sospechar. El verso 22 dice: y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviaremos varones delante de nosotros para que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y ya desde aquí uno ve un problema allí, un problemita ahí. Porque si leyó con atención el verso 21, el Señor le dijo a aquellos israelitas, le dijo: entren y posean la tierra. Pero ellos sospechan, y usted dirá, ¿y usted cómo sabe que sospechan? Es muy fácil, porque no hicieron caso. No entraron a poseer la tierra, sino que dijeron: no, primero miremos cómo es la cosa ya. Primero enviemos unas personas que nos digan qué pasa allá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son las ciudades? ¿Cómo es la gente? Primero hagamos eso. Aquí hay un detalle que quiero puntualizarle. Y es que, como ya le dije, esta es la repetición de una historia que ya hemos mirado. Esa historia está en Números capítulo 13. Pero cuando usted lee Números capítulo 13, versículo 1, nos dice allí que quien mandó a que se escogieran esos hombres para ir a mirar la tierra prometida, o sea que la iniciativa fue de Dios, dice Números capítulo 13, versículo 1. Pero aquí tenemos no una contradicción, sino el complemento de esa historia de Números capítulo 13. Aquí nos damos cuenta que los que dijeron eso fueron los israelitas. Y que Dios dio esa concepción, cedió a eso, les permitió hacer eso, ¿no? Que eso sucede muchas veces en la escritura, ¿eh? Dios quiere una cosa, Dios quiere hacer una cosa, el hombre quiere hacer otra cosa y entonces Dios, ¿qué hace? Le da un permiso para que la haga. Y eso es más o menos lo que pasó. Los israelitas dicen: no, entrar a poseer la tierra no, a conquista todavía no, primero enviemos unos espías, ¿ve? Y en respuesta a eso, Dios dice, bien, yo no quiero, no es la idea, yo les estoy diciendo, entren y posean, pero si quieren enviar espías, vamos a enviar unos espías, ¿no? Y eso lo hemos leído varias veces en la Escritura, ¿cierto? Por ejemplo, recuerdan que el Señor quería ser el rey de su pueblo, ¿no? Pero los israelitas no querían. Ellos querían ser como las otras naciones y querían tener un rey como las otras naciones. Y entonces el Señor habla con Samuel allá ese día y le dice, bueno, ellos no me quieren a mí de rey, listo, yo no voy a ser su rey. Entonces que escojan un rey o que pongan un rey y esto. Y ve, Dios no quería, no era el deseo de Dios, pero Él les dio el permiso, ¿no? Su voluntad, que permite a veces cosas que Él no quiere que pasen. Igual pasó con eso del matrimonio, ¿cierto? Recuerda ya en la disputa que tiene el Señor con unos hombres en Mateo capítulo 19, que Él dice, el Señor le recuerda, le dice, pero allá en el principio no fue así, ¿no? Sino que dejará el hombre su padre, su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa es la voluntad de Dios, pero por la dureza del corazón de ustedes, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Os permitió, ¿verdad? Ahora, no fue en realidad Moisés, fue Dios quien le dio el permiso a Moisés de que eso sucediera, pero eso no era la voluntad de Dios. Y ese es más o menos el caso aquí. Amén. El caso es que Dios no quería espías, pero ellos querían espías, y Dios entonces les dio el permiso para que esos espías fueran allí. Y así sucede muchas veces. ¿Me hago entender, hermanos? Y entonces, los espías fueron como una expresión de sospecha de ellos. Es decir, ellos no creían mucho eso de que entra y toma la tierra. Pero eso no, de eso tan bueno no dan tanto, dijeron. Eso no puede ser así de fácil como que ya ve que eso es tuyo. Y en lugar de creerle a Dios, ellos eligieron sospechar. ¿Me hago entender, hermano? Y es la misma disyuntiva que tenemos usted y yo ante el futuro, que para nosotros muchas veces es incierto. ¿Cuál es la disyuntiva? Usted tiene dos opciones. Número uno, usted sospecha. O número dos, usted ejerce una fe sencilla. O usted se pone a cuestionar, decir, pero la situación está muy terrible, cada vez más marihuaneros, cada vez más ladrones, y ahorita viene eso del proceso de paz, eso yo no confío mucho en eso. ¿Será verdad que sí tendremos un mejor futuro? Pues yo sé lo que dice la Biblia, yo sé lo que dice la palabra, no tiene que recordármelo, pero ¿sí será eso verdad? Y entonces, a veces asumimos una actitud de sospecha ante el futuro. No le creemos a Dios, las promesas de Dios, lo que Dios nos ha dicho. No elegimos eso, no elegimos una fe sencilla de confianza, de esperar en Dios, sino que elegimos sospechar, precisamente como ellos están haciendo en este momento. La fe sencilla era, Dios dijo que entremos y poseamos, armémonos y vamos. Esa era la fe sencilla. Confiar en lo que Él dice. Creer en lo que Él dice, sin mucha arandela, sin mucha parafernalia. Confiar en lo que Él dice sencillamente. ¿Ah? Pero ellos decidieron, ¿qué? Sospechar de Dios. Eso no es tan fácil, y a veces decimos nosotros también lo mismo, ¿no? Eso no debe ser así de fácil. Algo se trae Dios. Algo se está guardando que no me quiere decir. ¿Cómo así que entra y posee y nada más? No. Yo no soy bobo. Yo prefiero creerle a mi sabiduría. Voy a hacer las cosas a mi manera. Porque yo no puedo creer que eso sea así de fácil. Pero yo no tengo noticias. Es así, hermano. Es así. Porque Dios es veraz y los hombres mentirosos. Dios no miente. Si Él dice es así, es así. Si Él nos dice, pueden estar confiados en mí. Pueden esperar en mí. Pueden esperar en mi protección, en mi provisión. Es porque es así. Así de sencillo. ¿No? Pero para nosotros es más fácil sospechar. Y no ejercer una fe sencilla. Y vivir la vida y esperar el futuro con una fe sencilla de confianza en Dios. Luego de eso, ellos no solo eligen sospechar, sino que también eligen sus tiendas. El verso 27 Después de que ellos hacen eso, bueno, todo esto, van los espías. Usted conoce la historia, ¿verdad? Van los espías y allá se dan cuenta que en realidad la tierra es buenísima. Regresan los dos espías, 10 de esos, y traen frutas, ¿no?, de allá, y son grandísimas, son tremendas. Y dicen: mire, estos son los frutos, esa tierra fluye leche y miel, esa tierra es una bendición. Pero es que allá hay gigantes, los de Anak están allá, dicen. Y dicen, y además de eso, las ciudades son hasta el cielo, eso es alto, esas murallas son altas, eso es infranqueable, dicen ellos, ¿no? Otros dos espías, el famoso Josué y el famoso Caleb, asumen otra actitud y dicen: no, eso, sí, allá hay gigantes y todo, pero los vencemos, nosotros los vencemos. Y allá hay ciudades amuralladas y todo, pero no importa, Dios está con nosotros, vamos a echar para adelante. Bueno, y como es común, la gente prefiere creerle al pesimista, ¿no? Al negativo, es el que le cree. Por eso mismo, porque él dice: no, es que eso así de fácil no puede ser. Algo me oculta Dios. No está ocultando nada el Señor. Y el versículo 27 nos dice, ¿qué hicieron ellos? Allá son israelitas. Versículo 27 dice: y murmurasteis en vuestras tiendas. Y murmurasteis en vuestras tiendas. O sea, todos se fueron para las tiendas. Y allá se pusieron a quejarse. Y a llorar. Y mire qué desgracia es. Dios mío. Ellos eligieron sus tiendas ese día, ¿verdad? Decidieron quedarse estáticos, presos y esclavos del temor. Entonces, si antes ellos tenían la opción entre una fe sencilla y sospechar de Dios, ahora tenían la opción de o quedarse en las tiendas, estáticos, esclavos del temor, o emprender el camino hacia la tierra prometida. ¿Y qué dijeron? Eligieron las tiendas, quedarse estáticos, presos del temor. Amén. Ahora pregúntese, ¿qué hace usted ante lo incierto del futuro? Ante el futuro, ¿qué hace usted? Le voy a decir qué hacen algunas personas. Algunas personas sencillamente optan por vivir, porque la vida se les pase y ya. Una actitud de tienda, quieta. Lo que vaya viniendo, pues. Vamos a trabajar, vamos a criar los muchachos, vamos a hacer las cosas, vamos a hacer así las cosas, ya. ¿Por qué? Porque les da temor. Tienen miedos. Entonces, viven por vivir, digámoslo así. Viven la vida normal, ya. No hay más. ¿Sí? ¿Qué es los israelitas? Esto es lo que están haciendo ellos. La otra opción es, vamos a caminar. Vamos a emprender. Vamos a intentar. ¡Vamos a atrevernos! ¡Vamos a atrevernos! ¡Vamos a arriesgarnos! ¡Vamos a asumir riesgos! ¡Vamos a ponerle sentido a esto! ¡Vamos a hacer algo más que vivir una vida normal! ¡Vamos a conquistar! ¡Vamos a salir adelante! ¡Vamos a hacer cosas lindas! Esa es la otra opción. Ahora piense usted, ¿cuál de las dos usted usa? ¿En cuál está viviendo usted? ¿Usted está eligiendo la tienda o elige el camino, empezar el camino para conquistar la tierra prometida? Se arriesga, es osado, se atreve. ¿Cuál es? Porque déjame decirle que una vida de esa de tienda, pues qué aburrido eso, ¿verdad? ¿Cierto? Yo prefiero el riesgo. Yo prefiero atreverme. Yo prefiero intentar. Yo prefiero una vida extraordinaria y no ordinaria. Una vida en ese sentido anormal y no normal. Primero muerto que sencillo. ¿Oyó? Primero muerto que sencillo. Sí, esa es primera de Guillermo. Señor. Capítulo 3, verso 16. Primero muerto que sencillo. Sí, pero se fija. Mire todo lo que hizo esta gente, ¿no? ¿Eligieron qué? La sospecha. Podían elegir la fe sencilla. Pero ¿eligieron qué? ¿Eligieron qué? La sospecha. Luego podían elegir entre emprender el camino, ir adelante hacia la tierra prometida, pero prefirieron las tiendas, llorar, quejarse y murmurar ahí en la tienda. ¡Qué vida tan desgraciada! Bueno, ya voy para eso. Porque la tercera opción es que ellos eligen pensar mal. La tercera elección fue que eligieron pensar mal. Verso 25 al 28 dice allí: y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta diciendo: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir antes, fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Ellos eligen pensar mal. Entonces están ahí en la tienda, ¿no? ¿Cómo me parece ver tanta gente? O sea, ¿cómo se parecen ellos a tanta gente? Ahí en la tienda, lamentando su pasado, su desgracia, llorando. Mire lo que me pasó. ¿Por qué la vida fue tan injusta conmigo? ¿Cómo me parece ver eso, no? ¿Ah? Mire la infancia que tuve. Y quéjese y lamentese de su pasado, de lo que no les salió, de lo que no les resultó. Y llore, oye, y llore. Y piensen, y dado eso, piensan aquí como los israelitas. Empiezan a pensar lo peor. Mire, ellos pensaron, número uno, lo peor de Dios. Porque si lee el versículo aquí, a ver si lo encuentro, versículo 27, dice: porque Jehová nos aborrece. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos odia. Eso es el que Dios está bravo con nosotros. Dios está enojado. Me está azotando, Dios. ¿Cómo me parece? Es que tengo aquí la imagen de gente ahí sentada en una cama llorando. Ay, Dios no me quiere. Tengo aquí esa imagen ahí. No, no sé por qué, pero la tengo aquí ahora ahí. En un cuarto sentado ahí en una cama. Ay, Dios mío. Y pensando mal. Dios no me ama. Dios me odia. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y así están los israelitas ahí en la tienda. Dios nos aborrece. Pero no solo pensaron lo peor de Dios, sino que número dos, pensaron lo peor de la situación. ¿Y qué era? Allí el final del verso 27 dice: para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿Cierto? Número uno. Este asunto está. Número uno. Dios nos odia. Le caemos mal. Dios no nos ama. Dios no me quiere. Número dos. Nos trajo aquí para destruirnos. Nuestro futuro es destrucción. Nuestro futuro es de lo peor. ¡Nada bueno nos espera! Y tengo aquí esa imagen, la gente ahí sentada en una silla llorando. ¿Qué será de mi futuro? ¿Qué será de mi vida? ¿Ah? ¿Será? ¿Qué pasa o no pasa? ¿No le pasa eso? Que usted se imagina el futuro y se está imaginando lo peor. Que usted le va a ir, pero mal. Es que no hay opción ya. Ya aquí se acabó la vida, pues. ¿No le pasa? ¿No le sucede? Pregúnteselo. Siente un dolorcito aquí, ya empieza, ay, será cáncer. Ay, Dios mío, es que ahora da tanto cáncer en todo lado. ¿Cierto? Aquí. Le duele aquí un poquito y dice, ay, ahora me van a operar y me van a sacar todo el entresijo y me van a dejar sin estómago porque... Y ya están pensando. Y están pensando en cómo van a hacer para pagar el arriendo en el 2018. ¿Será que sí tengo trabajo en el 2018? Sí, sí. No sé por qué, hermano, tenemos esa mala costumbre. Eso, ayúdame. De pensar lo peor, de imaginarnos. No, pues está, esto está peor. ¿Aló? ¿Ya? ¿Ya? Pero quítele los bajos porque me deja ronco peor. ¿Aló? Eso. Puede tomar su asiento. Así. Entonces, ¿en qué iba? ¿En qué qué? ¿Cómo? Sí, que uno anda esperando lo peor de todo, de la vida, y que los hijos van a resultar marihuaneros porque viene San Mateo. Y no, o sea, un poco de cosas, hermano. No, ¿verdad? No, o sea, fuera de chiste, piénselo. No es, elegimos pensar mal. Los israelitas pudieron haberse sentado, bueno, siéntese en la tienda, está bien, para pasar el trago amargo. Pero pudieron haber pensado otra cosa, decir, no, hombre, Dios me ama. Hombre, somos el pueblo elegido. Hombre, no, ¿cómo va a ser esto? No, señor. Y nosotros podemos, ¿cómo va a ser que no? Claro que podemos. Pudieron haber pensado así, pero eligieron pensar mal. Pensar mal de Dios, pensar lo peor del futuro y lo peor de la situación. Como muchos de nosotros. Ahora, si usted se pone a pensar, no hay razón para eso. No, por incierto que sea el futuro, por más que sepamos que no sepamos, perdón, qué va a pasar en el 2018, 2022, por más que no sepamos, no hay razón para pensar que nos va a ir mal y que ya se nos acabó la vida en el 2016 y que qué vamos a hacer ahora nosotros. No hay razón. Ya va a entender el otro punto por qué no hay razón. Pero por ahora fíjese, ellos eligen sospechar en lugar de una fe sencilla. Ellos eligen las tiendas en lugar de tomar las armas y empezar a caminar a la conquista de la tierra prometida. Ellos eligen pensar mal en lugar de pensar bien. Y ellos eligen, por último, ellos eligen olvidar. Verso 29 al 32 dice, entonces os dijo, no os asustéis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto cómo Jehová tu Dios se ha traído, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino y os indicaba el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche para mostraros el camino que debéis seguir y con nube de día. Ellos eligen olvidar. Recuerden, están en Cades Barnea. Aproximadamente han pasado 2 años nada más desde la salida de Egipto. Ellos salieron de Egipto con mano poderosa. El verso 30 nos habla de Jehová como su guerrero. Él peleará por vosotros. Jehová era su capitán, Jehová era su general, Jehová era su guerrero. Y él los defendió del imperio existente, el de Egipto. De todo el poder del faraón, Dios los libró porque peleó por ellos. Usted recordará las plagas, usted recordará que el Mar Rojo se abrió, usted recordará que el Mar Rojo luego se cerró y se tragó a todo el ejército del faraón. Y luego caminaron un poco y no había agua, están aburridos y quejándose porque no había agua, solo agua amarga. Y Dios hizo que resultara agua dulce y tomaron. Y luego les envió las codornices y el maná y los cuidó y los sustentó, le dio la nube para que no les cayera el sol. Una columna de fuego de noche para el frío, para que los guiara. Dios los había cuidado no solo como un guerrero, sino también como un padre, que es lo que nos dice el versículo 31 al 33. Si lo nota, te ha traído como el hombre a su hijo. Así lo había hecho. Pero ellos allá, sentados en las tiendas, decidieron olvidar todas esas cosas que Dios había hecho. Y las cuales eran la razón más poderosa para creer que el futuro no era lo peor. Por eso le dije antes que no hay razón para pensar que el futuro va a ser lo peor. ¿Sabe por qué? Porque el pasado nos dice que no es así. ¿Hemos tenido tribulaciones en el pasado? Claro. Pero de todas nos ha librado Jehová. Eso no es. ¿Usted cree que yo me estoy inventando algo? No, usted lo ha vivido. Usted sabe que es así. Ahí en la tribulación, pues uno anda aburrido, uno anda triste, uno anda cabizbajo, no duerme, no come, lo que sea. Pero de esa nos saca el Señor también. Y entonces, ¿por qué pensar que el futuro va a ser lo peor? Si ya atrás Él nos ha tratado como un padre, Él ha sido nuestro guerrero. Amén. Pero ellos deciden olvidarse de todo eso y pensar en lo peor. Lo peor está por venir. Lo más malo de mi vida está por venir, dicen ellos. Pero porque decidieron olvidar. Pero si hubieran decidido recordar todas esas cosas, estarían diciendo, no que va, lo mejor no ha pasado todavía. Lo mejor viene todavía. Eso es. Pues uno no debe olvidar lo que Dios ha hecho por uno. Por eso a mí me gusta que los hermanos pasen, den sus testimonios. Esos dos últimos testimonios que hemos oído estos domingos. ¿Por qué vamos a temer? Una señora que no podía tener hijos, ahí está, vean. Oraron, Dios le dio a su hijo cuando no había esperanza de hijos. ¿Por qué vamos a pensar que lo peor está por venir y no lo mejor? Hace 8 días pasa, el domingo pasa otra señora y nos dice, mi mamá se le estranguló la vesícula. Duró 4 días con la vesícula estrangulada, vomitando sangre, con peritonitis. 4 días. Dios la libró. Ahí está viva todavía. No murió. Ese Dios, ¿por qué vamos a temer? Yo era así, hermano. Yo vivía pensando que lo peor estaba por venir. Y Dios empezó un trato conmigo una vez. Que yo estaba con mi papá. Y mi papá siempre ha sido así, emprendedor y no sé qué. Ya. Bueno, ahora está allá, pero cuando estaba así en todas sus facultades, él era emprendedor y todo. Y él empezó a decirme, no, mijo, vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a esto. Y yo le dije, no, eso no resulta. ¿No? Y dice, no, no, esto tampoco, papá. Y no, tampoco, no, eso no hagamos, nos va a ir mal, papá, eso no hagamos así. Y no, tampoco. Y seguí mirándome, mijo, ¿y usted por qué está pesimista, hombre? Y cuando él me dijo eso, fue cuando mi mamá prendió un switch por allá y me acordé que era cristiano. Y dije, sí, ¿no? Pero eso que él me dijo, esas palabras, como que me sacudieron, me despertaron. Dije, sí, ¿no? Y muchos años pasaron de tratos de Dios con mi vida para que yo aprendiera que lo mejor no había pasado todavía y que todavía venía muchas cosas muy buenas. ¿Y cómo fue ese trato? Constantemente Dios me está recordando lo que le ha hecho por mí y cómo me ha librado y cómo me ha sacado y cómo me ha respaldado. Y ahora yo no decir que soy el que menos miedo tengo, ¿verdad? Pero hay tranquilidad. Y lo mejor me está pasando. Y todavía vienen mejores cosas. ¿No? Ahí está mi esposa, que es lo mejor. Y luego viene, le dije el otro día a una hermana, le dije, esta fundación es una semilla nada más. Usted se va a acordar de mí lo que va a hacer eso. Lo mejor está por venir. Y hace poco le pasó todo eso a mi papá. Y hace poco me dijeron, parece que tiene cáncer su papá. Dijo el médico. Cáncer en la cara, la piel, la cara. ¿Y usted cree que yo me he puesto a llorar? ¿Y usted cree que yo me he puesto a desesperarme? ¿Y usted cree que yo me he puesto a pensar que ahora va a quedar desfigurado y no sé qué? ¿Sabe qué? Estoy esperando la obra de Dios. Amén. Y si Dios decide eso, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Es lo mejor. Y si Dios no lo libra, será para su gloria. Pero Dios algo hará en ese asunto. Pero yo no hablaba así hace años. Sí, ahora se va a morir. Y ahora va a quedar así, todo desfigurado. Y los dolores, y una cosa y la otra, porque siempre andaba pensando mal, pensando lo peor, pero Dios me trató. Son 25 años Él tratándome como un padre, siendo mi guerrero. ¿Por qué voy a temer al futuro? Puedo estar seguro, puedo estar seguro. Hasta el día que me muera, Él seguirá tratándome como mi padre. Y seguirá luchando y siendo mi guerrero, Él. ¿Y usted por qué va a temer? Dígame. Entonces fíjese. Usted puede elegir entre una fe sencilla o sospechar de Dios. Esa es su elección. Usted puede elegir. Decir, yo le voy a creer a Dios. Ya, así voy a vivir, con fe y confianza. O usted puede empezar a decir, Dios me oculta algo, eso está raro, eso es tan bueno, no dan tanto, eso no es así de fácil, ¿cómo así? No, usted puede hacer eso si quiere. Pero yo elijo una fe sencilla. Usted puede elegir la tienda y quedarse sentado en su cama llorando, allá en la soledad. Puede sentarse en una silla a llorar y esperar que le pase la vida. Puede elegir eso. O puede elegir levantarse, emprender, caminar, ir a la conquista. Puede elegir. Es su decisión. Usted puede elegir ahí en su silla, sentado, pensar que lo peor está por venir, que qué va a hacer de su desgraciada vida y de su infeliz vida. Usted puede hacer eso. O puede pensar que Dios le ama y que Él tiene un buen propósito con usted. Usted puede elegir olvidarse de todo lo que Dios ha hecho por usted, de todas las experiencias que ha vivido y cómo lo fortaleció, cómo lo sacó adelante, los milagros que hizo. Usted puede elegir olvidarse de eso y vivir entonces esclavo del pesimismo, de la derrota y del fracaso. Usted puede decidir tener eso en mente siempre y decir, ¿y por qué voy a pensar que me va a ir mal? ¿Y por qué voy a pensar que lo peor está por venir y que lo mejor ya pasó en mi vida. ¿Por qué voy a pensar eso? Pero esas son sus elecciones. Usted tiene que elegir. Y espero, por su bien y el de su familia, que usted elija lo correcto. Se va a dar cuenta que muchas veces las situaciones no cambian, pero uno sí puede cambiar. Las situaciones tal vez seguirán siendo las mismas, pero si mi actitud es otra, la situación cambia. Porque cambia mi visión y la manera como estoy viendo las cosas. Espero que elija lo correcto. Oremos, Padre. Te damos gracias, te damos alabanza, te damos honra a ti, Señor. Oye, Señor, tú has sido nuestro Padre. ¿Cuántos años de experiencia viéndote obrar, viéndote respaldar? ¿Cuántos años de experiencia viéndote pelear nuestras batallas? ¿Por qué vamos a temer, Señor? ¿Por qué nos va a faltar ahora la confianza? Hemos visto tus maravillas. Y por eso hoy podemos elegir una fe sencilla. Por eso hoy podemos elegir levantarnos y emprender. Por eso hoy podemos elegir pensar lo mejor, y por eso mismo hoy podemos elegir vivir en la confianza en ti y no en la derrota, el fracaso y el pesimismo. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por ella, que esta noche nos bendice en nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.